No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. ¿Eres de las personas que viven pegadas a un aparato de sonido o a unos audífonos? ¿Tienes siempre los auriculares de tu celular puestos? ¿Te aíslas del sonido exterior escuchando música a todo volumen? Ojo, tal vez estés lastimando tus oídos sin darte cuenta. Te invito a pensar por un momento en ellos, en tus oídos y en el asombroso mecanismo interno que les permite percibir con precisión todos los elementos sonoros del mundo que te rodea. El oído es un órgano sensorial muy completo que no solo se encarga de la audición, sino que también es el responsable de regular nuestro sentido del equilibrio. El sonido llega a él en forma de ondas que se internan por el canal auditivo para llegar al tímpano, una pequeña membrana de 10 por 8 milímetros, tan pequeñita como la uña de tu dedo meñique. Las ondas sonoras hacen vibrar al tímpano y esas vibraciones se transmiten a tres huesitos llamados martillo, yunque y estribo, que a su vez las transmiten a un órgano interno al que nombramos caracol. Este se encuentra lleno de líquido y le corresponde transformar las vibraciones físicas de ese líquido en señales nerviosas eléctricas que son enviadas al cerebro por medio de los nervios auditivos. ¿No es maravilloso? Finalmente el cerebro las recibe, las clasifica, las analiza y las identifica. Todo esto ocurre de manera inconsciente y en milésimas de segundo, pero representa un proceso delicado y de enorme complejidad. Detén tu actividad unos segundos y concéntrate en los sonidos que alcanzas a escuchar. Te darás cuenta de que es una gama inmensa y muy precisa. El ladrido lejano de un perro, la voz de un vendedor que pasa por la calle, la música que sale de una ventana, las aves y demás. Tus oídos te permiten percibir todos esos sonidos, distinguirlos y separarlos. El músico y divulgador de la ciencia Jesús Cuevas Cardona, en un interesante artículo para la revista Como Ves, titulado El Oído Calculador, nos invita a apreciar las infinitas cualidades de este órgano y a sorprendernos con ellas. Por ejemplo, ¿te has dado cuenta de lo parecido que es el sonido de cada una de las consonantes y, sin embargo, puedes distinguirlas con claridad? Es decir, no confundimos taza con pasa, aunque la diferencia sonora entre estas dos palabras es mínima. Y otro ejemplo, cuando platicamos con alguien en algún lugar atestado de gente, nuestro oído aísla el sonido de la voz de nuestro interlocutor y nos permite distinguir en medio del ruido del tráfico su voz de otras voces o de los molestos sonidos del ambiente. Por eso hay que agradecer a nuestros oídos, cuidarlos, protegerlos del ruido intenso que puede lastimarlos de manera irremediable. Según un informe del Instituto Mexicano del Seguro Social, 4 de cada 10 jóvenes que acuden a consulta, aquejados por problemas de audición, utilizan de manera permanente auriculares y aparatos de sonido a todo volumen y la atención a este sector de la población se ha incrementado en un 20% en los últimos 10 años. Es decir, los problemas de mala audición que antes aparecían después de los 50 años están comenzando a presentarse en jóvenes de 20 a 30 años. Es importante tomar conciencia de esto y ayudar a nuestros oídos. Modera el uso de los aparatos de música, baja su volumen y usa los audífonos del celular solo cuando sea imprescindible. Cuando vayas a un antro o conciertos, usa tapones. Hay algunos muy bien diseñados que atenúan las ondas sin distorsionar el sonido. Cuando transites por la calle, evita usar los audífonos porque te aísla de sonidos que pueden provocarte un accidente. Tus oídos son un tesoro. Te invito a protegerlos. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.